Salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. ¿Qué pasó, chicos? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, creo que bueno es conveniente, pues no sé, una explicación. Yo no sabía que esta gente, estas chiquillas, ya veis qué programa más guapo tienen, iban a volver los viernes. Yo creí que lo hacían los sábados y de hecho estaba totalmente convencido, por eso cambié el programa este para el viernes. Entonces nada, bueno, ya parece ser que hay un principio de acuerdo y nada, pues ellas se vuelven o se ponen en el jueves y yo sigo aquí los viernes en este siete notas y pico, que ya sabéis que bueno, pues sí, va a seguir saliendo los viernes de 11 a 1 de la mañana, del mediodía, vamos. Nada, bueno, pues deciros que ya veis que he cambiado otra vez la sintonía. Me parece que ahora la sintonía os la voy a poner cada mes, os voy a cambiar de sintonía. Esta que habéis escuchado hoy, que me parece que es un auténtico bombazo, es Very Nice Ladies, con, bueno, la canción es Falling for the First Time. algo así como cayendo al primer tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, eso, he dicho lo de la sintonía, pues nada, el contenido del programa de hoy, ya no sé si contároslo, porque bueno, ha cambiado un poco el plan, no sé lo que va a entrar de música. Lo que sí os traigo hoy es un picotazo del copón, ¿no? En las siete notas y pico, hoy tenemos un picotazo, no un pico. Porque bueno, yo es que, chicos, cuando llegan estas fechas y me encuentro por ahí por las calles, en algunos comercios y en algunas ventanas con el gordo ese de rojo, lo voy a dejar así, de rojo y blanco, pues me entran unos calores que no lo puedo soportar. Vamos detrás de los Yankees en todo, hasta en eso, ¿no? Porque ese es un icono que ha venido ahora de allá adelante y bueno, pues lo hemos adoptado como nuestro. Y bueno, lo dejo ahí porque si sigo, pues lo tela marinera, ¿no? Entonces luego prefiero más leeros en el pico. Hoy os voy a contar de dónde salió la religión, quién la inventó, por qué, para qué, de dónde está copiado, todo es un plagio, en fin, el pico de hoy no tiene desperdicio, de verdad. Normalmente es a las 12, hoy va a ser un poco más tarde, no sé exactamente cuándo os lo voy a poner. Sí quería poneros algo de la música que os dije el otro día cuando estuvimos con el programa de Afrobeat, y sonó Miriam Makeba, pues, y os puse un tema de ella que era Soweto Blues, y os dije que os pondría un tema de Little Steven, que es el guitarrista de la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen. Y bueno, dije que el programa empezaría con él y con él va a empezar, ¿no? Deciros que bueno, el teléfono de contacto, pues eso, es el 985-2981-37, por si queréis decir algo aquí ahora en directo, o decírmelo a mí en directo. Si queréis en antena, os puedo meter en antena y bueno, hablamos todos. O bueno, otra forma de contacto es, ya sabéis, en el correo electrónico, entráis en radiocuca.org y ahí bueno, entráis en programas y en programas os vais directos a, bueno, a este programa, siete notas y pico, y ahí dejáis lo que queráis, los comentarios, peticiones, comentarios buenos, malos y peticiones, las que sean. Eso sí, pisas, no, por favor. Bueno, pues aquí quedáis, como os prometí el otro día, con el gran Little Steven. I see people. Bueno, pues esto era Freedom, que es el título del LP este que os he traído. Y ya os digo, Little Steven, os voy a poner otro tema más de este LP. Es el Bitterfruit. Bueno, pues nada, esto era del LP Freedom, del 87, de Little Steven. Little Steven, bueno, se llama Steve Van Zandt. Y ya os dije, bueno, guitarrista de la E Street Band desde el 75 al 84, en que se fue en solitario. Y desde, bueno, luego en el 99 ya se volvió a unir a ellos, otra vez hasta hoy, ¿no? Este hombre tiene un programa de radio desde hace como 20 años, ¿no? Llamado, bueno, Little Steven Underground Garage, en la emisora Rock and Roll, allá por los USA, ¿no? Me parece que es en Detroit, pero no estoy muy seguro. Y nada, bueno, este programa genera algún recopilatorio que edita en el sello Wicked Cool, que está fundado por él mismo. Me parece que vamos ya por, creo que ya está por el volumen número 7, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? 7 seguro que los tiene. Bueno, el nombre de todos estos recopilatorios es The Cales Song in the World, que más o menos viene a ser algo así como las canciones más chulas o más molonas del mundo, ¿no? Y bueno, pues os traje alguna cosa así de él. Por ejemplo, del volumen 1 venía, en el volumen 1 venía, entre otros, este tema de Mr. Brown, el señor marrón, que era la cara de un single editado por el sello Bla Bla Bla en el 98. Decía de él que era uno de mis discos favoritos de siempre. A ver si os gusta. We'll be right back. pues vamos ahora con algo que todavía no había sonado en este programa y que también viene en otro de los volúmenes de este hombre. No os los voy a presentar porque no hace falta, seguro que sabéis quiénes son. Bartiromo, bueno, decía Little que Joy nos dejó con un pedazo de regalo, ¿no? Esto es simplemente uno de los más grandes discos jamás hecho, decía. Fue grabado en el 2002 y el título era Don't Worry About Me, no te preocupes por mí, más o menos, ¿no? Escuchamos otra de ellos. Get the Bueno, ya veis que aunque no son canciones de las más conocidas de ellos, son buenísimas igual, ¿no? A mí por lo menos me han gustado muchísimo. Y otra de las, bueno, de las cosas que no quería dejar pasar la oportunidad de poneros, ya que estamos con él y con los recopilatorios de su programa, viene Patti Smith Group, que bueno, hace muchísimos años que yo no sabía nada de esta mujer, aunque vino al Festimad este año y creo que ha hecho un muy guapo todo. Ella se conserva de muy bien y nada, el poder de convocatoria sigue siendo enorme el de ella, ¿no? Nada, os voy a poner todo un himno que era de ella, ¿no? Till Victory, más o menos hasta la victoria. Tenéis mis años o alguno más, seguro que esta canción la recordabais y seguro que os ha puesto algún pelo que otro, como alguna escarpia. Bueno, pues nada, siguiendo con chicas y dejando ya el recopilatorio de Little Steven para otro momento, pues os traje otra chica que, bueno, ha sacado ahora su séptimo álbum. Y bueno, la chica en cuestión se llama Susan Tedeschi. Comenzó en el 97 a grabar, bueno, con un claro influjo de otros grandes como Buddy Guy o Stevie Ray Vaughan. ¿Os acordáis de los especiales que le dedicamos aquí a Stevie Ray Vaughan? Bueno, pues de hecho, esta mujer grabó sus dos primeras canciones con los miembros de la banda de Stevie, que eran los Double Trouble, si os acordáis. Y bueno, también ella toca la guitarra muy bien, pero canta como los soles, y veréis cómo se nota el influjo de Bonnie Raitt. Os voy a poner dos de ella, vais a escucharlas además seguidas. Una se titula Butterfly, Mariposa, y la otra People. Espero que os guste. Thank you.

Bueno, pues hoy vamos con el pico ya, que está siendo la cosa un poco rara por el cuestiones de tiempo. Y nada, tengo aquí a un compa, José Antonio, otro compañero de aquí de la radio. Y nada, pues a él y a vosotros os voy a leer el pico que ya os dije antes y os lo vuelvo a repetir. Hoy más que un pico es un picotazo, un piconazo, un picón, como queráis. Dice así: cuanto más empiezas a investigar qué pensamos, qué entendemos, de dónde venimos, qué creemos que estamos haciendo aquí, más empezamos a ver que nos han mentido. Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa sea la única que no lo ha hecho nunca? Las instituciones religiosas de este mundo están cubiertas de basura. Han sido creadas por las mismas personas que nos han dado a nuestro gobierno, nuestra corrompida educación o que establece sus monopolios bancarios. Porque a nuestros dueños no les importa un bledo tú o tu familia. Todo lo que les preocupa es aquello por lo que siempre se han preocupado, es decir, el control de todo el maldito mundo. Hemos sido desviados de la verdadera presencia divina en el universo que los hombres han llamado Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y a menos que hasta que no estés preparado para considerar toda la verdad, a donde quiera que pueda ir, a quien quiera que les conduzca, si quieren mirar a otro lado o creer lo más fácil, entonces en algún punto descubrirás que estás jugando con la justicia divina. Cuanto más tú mismo te educas, más entiendes de dónde vienen las cosas y más obvias se vuelven y empiezas a ver mentiras en todos los lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad, y la verdad te devolverá la libertad. Decía Jim Massey, un egiptólogo: lo deben encontrar difícil aquellos que han tomado la autoridad como verdad en vez de la verdad como autoridad. Cuando hablamos de tonterías enormes, gigantescas sandeces, tenemos que observar sobrecogidos al campeón de todos los tiempos en falsas promesas y exageraciones: la religión. Piensa sobre esto. La religión ha logrado realmente convencer a la gente que hay un hombre invisible que vive en el cielo, quien observa todo lo que haces cada minuto y cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces solo una de esas 10 cosas, tiene un sitio especial para ti, lleno de fuego, humo y personas que queman y torturan de angustia, donde te enviará a vivir y sufrir y quemar y ahogar y gritar y llorar para siempre y siempre hasta el final de los tiempos. Pero te ama. Te ama y necesita dinero. Siempre necesita dinero. Es omnipotente, perfecto, omnisciente y sabio, pero por alguna razón no sabe prescindir del dinero. Las instituciones religiosas reciben miles de millones de dólares, no pagan impuestos y siempre necesitan un poco más. Pues si querías una mentira de las buenas, aquí las tienes. O aquí la tienes. Mierda sagrada. La historia más grande jamás contada. El sol, ya desde 10.000 años antes de Cristo, la historia es abundante en esculturas y escrituras que reflejan el respeto y la adoración de las personas por este objeto. y es fácil de entender porque cada mañana surge llevando consigo la luz, el calor y la oscuridad, salvando al hombre del frío, la oscuridad y de los predadores de la noche. Sin él, las antiguas culturas entendieron que las cosechas no crecerían y la vida sobre el planeta no habría sobrevivido. Estas realidades han hecho del Sol el objeto más adorado de todos los tiempos. Del mismo modo, también fueron conscientes de las estrellas. El estudio de las estrellas les permitió reconocer y preceder acontecimientos que ocurrieron sobre largos periodos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. Catalogaron grupos celestes de aquello que hoy conocemos como constelaciones. La cruz del zodiaco es una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia humana. Muestra al Sol mientras de modo figurado pasa por las 12 mayores constelaciones en el curso del año. Ya sabéis lo que es una cruz del zodiaco, ¿no? La cruz esta que tiene un redondel en la parte de arriba que coge los cuatro palos, ¿no? Bueno, también muestran los 12 meses del año, las estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodíaco se debe al hecho de que las constelaciones fueron antropomorfizadas y personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las antiguas civilizaciones no se limitaron solo a seguir el sol y a las estrellas, sino que los personificaron con mitos elaborados que reflejaban sus movimientos y relaciones. El sol, con sus cualidades de portador y salvador de la vida, fue personificado como representante del invisible creador o dios. Perdonad, chicos. Bueno, pues más o menos os decía que... Del mismo modo, las 12 constelaciones representan los sitios que el Sol visitó y fueron identificados por el hombre generalmente con elementos de la naturaleza que ocurrían durante aquel periodo del año. Por ejemplo, Acuario, el portador del agua, traía las lluvias primaverales y se representa con el hombre que sujeta un jarro del que brota agua. Horus es el dios del sol de Egipto, del 3000 a.C. Es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de alegorías mitológicas que tienen que ver con sus movimientos en el cielo. Gracias a los antiguos jeroglíficos egipcios sabemos mucho sobre este mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tuvo un enemigo conocido como Set, que era la personificación de la oscuridad o noche, y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Set, mientras que por la tarde Set vencía a Horus mandándole al mundo subterráneo. Es importante notar que oscuridad contra luz, bueno contra malo, siempre ha sido una de las dualidades mitológicas más conocidas y expresada hoy en día de muchos modos. Hablando en general, la historia de Horus es como sigue. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis Mary. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez tres reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro y a los 30 bautizado por una figura conocida por Anub, y empezó así su ministerio. Tuvo 12 discípulos que viajaron con él. Hizo milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. Fue conocido como la verdad, luz, o el sagrado hijo de Dios, el buen pastor, cordero de Dios y muchos otros. ¿Os suena algo? Después de haber sido traicionado por Tifón, fue crucificado, enterrado durante 3 días y después resucitó. Estas cualidades originales de Horus parecen permanecer en muchas culturas en el mundo, puesto que aparecen en muchas otras divinidades generalmente de la misma estructura mitológica. Atis de Pirigia nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitado 3 días después. Krishna, de la India, nacido de la Virgen de Devaki, con una estrella este que adelantó su llegada, hizo milagros con sus discípulos y a su muerte fue resucitado. Dionisus, de Grecia, otro 25 de diciembre de una virgen, fue viajero y maestro e hizo milagros como transformar agua en vino, fue llamado Rey de Reyes, el único hijo de Dios, el Alfa, la Omega y muchos otros, y a su muerte resucitó. Mitra, de Persia, 25 de diciembre, 12 discípulos, hizo milagros, enterrado y a los 3 días resucitó. También fue llamado Verdad, Luz y muchos otros. Es interesante el hecho de que el día de adoración, o sea, el día sagrado dedicado a Mitra, fue el domingo. La evidencia es que ha habido numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo, que tienen las mismas características. La pregunta, entonces, es obvia. ¿Por qué estas características? ¿Por qué nacidos de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto 3 días e inevitablemente resucitado? ¿Por qué 12 discípulos fueron sus seguidores? Para descubrirlo, examinemos al más reciente de todos, Jesucristo, nacido de la Virgen María el 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este que 3 reyes magos siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. Fue un niño maestro a los 12 y a los 30 bautizado por Juan Bautista, y así empezó su ministerio. Tuvo 12 discípulos con los que viajó haciendo milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y también conocido como Rey de Reyes, Hijo de Dios, Luz del Mundo, Alfa, Omega, Cordero y muchos otros. Después de ser traicionado por un discípulo y vendido por 30 piezas de plata, crucificado, enterrado y resucitado al tercer día y ascendido al cielo. Lo primero de todo, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella del este es Sirio, la estrella más luminosa del cielo nocturno, que el día 24 de diciembre se alinea con 3 estrellas más brillantes, que son las del cinturón de Orión. Estas 3 brillantes estrellas son conocidas hoy como vinieron llamándose en la antigüedad los 3 reyes. Los 3 reyes y Sirio apuntan al lugar en que el sol, el 25 de diciembre, sale. Este es el porqué los 3 reyes siguen a la estrella del este con el objetivo de encontrar el lugar del sol naciente, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación Virgo, también conocida como Virgo, la Virgen. Virgo en latín significa virgen. Virgo también es a veces llamado como la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen con un haz de trigo. Esta casa del pan y el símbolo del trigo representan agosto y septiembre, el tiempo de la recolección. Belén, además, se traduce literalmente como casa del pan. Belén, por lo tanto, es una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre sobre el 25 de diciembre o el solsticio de invierno. Del solsticio de verano al de invierno, los días se vuelven cada vez más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol semeja moverse hacia el sur, volviéndose cada vez más pequeño. Al acortarse los días y el fin de las cosechas con su llegada, el solsticio de invierno simboliza el proceso de la muerte. Era la muerte del sol. Antes del 22 de diciembre, la muerte del sol fue observada completamente, y puesto que el sol se mueve hacia el sur continuamente por 6 meses, también es el día en que se encuentra en el punto más bajo en el cielo. Ahora ocurre una cosa extraña. El sol deja de moverse hacia el sur. Al menos eso percibimos durante 3 días. Durante esos 3 días, el Sol reside en las vecindades de la constelación, conocida como Cruz del Sur. Después de este tiempo, el 25 del 12, el Sol se mueve un grado, esta vez al norte, llevando consigo días más largos, el calor y la primavera. Por tanto, se decía, el Sol ha muerto sobre la cruz, ha muerto por 3 días y ha resucitado o vuelto a nacer. Esta es la razón por la que Jesús y otros numerosos dioses del Sol comparten la crucifixión, la muerte por 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición después de que el Sol cambie de dirección hacia el hemisferio norte, llevando la primavera y la salvación. En todo caso, no celebraban la resurrección del Sol hasta el equinoccio de primavera o Pascua. Esto es debido al hecho de que en el equinoccio de primavera oficialmente el Sol derrota las fuerzas de las tinieblas y el día se vuelve por tanto más largo en duración que la noche y las condiciones revitalizantes de la primavera emergen. Ahora, seguramente lo más obvio de todo este simbolismo astrológico alrededor de Jesús concierne a los 12 discípulos, que sencillamente son las 12 constelaciones del zodíaco, con lo que Jesús, siendo el Sol, viaja acompañado de ellas. En efecto, el número 12 es repetido muchas veces en la Biblia. Hay 12 tribus de Israel, 12 hermanos de José, 12 grandes patriarcas, bueno, etc, etc, ¿no? Volviendo a la cruz del zodíaco, la vida figurativa del Sol no fue solo una expresión artística o un instrumento para trazar los movimientos del Sol. También fue un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada es, bueno, la que os había explicado antes, esta cruz con el redondelito que cubre los 4 palos, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Donde está justo donde cruzan los palos. Este no es un símbolo cristiano, es la adaptación pagana de la cruz del zodíaco. Es por esto que Jesús, en el temprano arte oculto, es mostrado siempre con su cabeza sobre la cruz, porque Jesús es el Sol, el Dios Sol, la luz del mundo, el Salvador ascendido, quien regresa de nuevo, como hace cada mañana. Bueno, todo esto son fragmentos de algunos de estos del Mateo, del Juan y de todos estos del Marcos, y bueno. Sí, es lo mismo, la gloria de Dios que nos protege de los actos de la oscuridad, así que es nacido todas las mañanas y puede ser visto. Bueno, de las muchas metáforas astrológicas o astronómicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las edades. A través de los escritos hay numerosas referencias a edad. Para comprender esto tenemos que estar familiarizados con el fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, junto con culturas mucho más antiguas que ellos, reconocieron que aproximadamente cada 2150 años el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurre en signo diferente del zodiaco. Esto tiene que ver con un lento bamboleo que mantiene la Tierra al rotar sobre su eje. Es llamado recesión porque las constelaciones se van retrasando en vez de atravesar el ciclo normal anual. La cantidad del tiempo que necesita la precesión para pasar los 12 signos es aproximadamente de unos 26.000 años nada más, ¿no? 25.765 sería. Esto también es llamado el gran año. Las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto. Hicieron referencia a cada periodo de 2150 años como era. Del 4300 a.C. al 2150 a.C. fue la era de Tauro, el toro. Del 2150 al año 1 después de nuestra era, después de Cristo, fue la era de Aries, el carnero. Y del 1 después de Cristo hasta el 2150, que creo que algunos de nosotros no lo vamos a ver, es la era de Piscis, era en la que estamos en la actualidad, y alrededor del 2150 entraremos en la nueva era, en la era de Acuario. Ahora la Biblia refleja, hablando en general, un movimiento simbólico a través de las 3 eras, mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con los 10 mandamientos, está muy contrariado de ver al pueblo venerar un becerro de toro dorado. A decir verdad, hizo añicos las tablillas de piedra y ordenó a su pueblo que se mataran entre ellos para purificarse. La mayoría de los eruditos bíblicos atribuyen esta cólera al hecho de que los israelitas estaban venerando a un falso ídolo o algo por el estilo. A ese efecto, la realidad es que el toro dorado es Tauro, el toro, y Moisés representa la nueva era de Aries, el carnero. Esta es la razón por la cual los judíos incluso hoy en día soplan el cuerno del carnero. Moisés, ya sabes que los judíos van con otro calendario. Bueno, Moisés representa la nueva era de Aries y ante esta nueva era todos deben liberarse de la vieja era. Las otras deidades marcan otras transiciones igualmente, como Mitra, un dios precristiano que mata al toro con la misma simbología. Ahora Jesús, la figura que nos conduce a la era que sigue a Aries, Piscis o los dos peces. El símbolo del pez es muy abundante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimenta a 5.000 personas con pan y dos peces. Qué fame debieron de pasar alguno, ¿no? Bueno, ya sabéis el símbolo este, que es como un pez, es muy muy gráfico, ¿no? Es como una curva hacia abajo y la otra curva hacia arriba, empezando desde el mismo punto, ¿no? Que si semeja a un pez, ¿no? Bueno, es un símbolo astrológico pagano del reino del sol durante la era de Piscis. También la presunta fecha de nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta era. En Lucas 22:10, cuando Jesús es preguntado por sus discípulos dónde iba a estar en la próxima Pascua, después de marcharse, Jesús responde: observad cuando estéis entrando en la ciudad, allí conoceréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en la que entre. Esta sagrada escritura es con mucho una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario, el portador de agua, que siempre es representado como un hombre que vierte una jarra de agua. Representa la era después de Piscis, y cuando el sol, el dios sol, deja la era de Piscis, Jesús, para entrar en la de Acuario, ¿no? En la era de Acuario, ya que Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Lo que Jesús está diciendo es que después de la era de Piscis vendrá la de Acuario. Ahora todos hemos oído hablar del final de los tiempos y del fin del mundo. Aparte de las representaciones y dibujos sobre el libro del Apocalipsis, la fuente principal de esta idea es Mateo 28:20, que dice, donde Jesús dice: estaré con vosotros incluso hasta el final del mundo. Sin embargo, en la versión de King James, mundo es una mala traducción, entre otras muchas malas traducciones. La palabra literal que está usando es aeón, que significa era. Estaré con vosotros incluso hasta el final de la era. Lo que es verdad, pues la personificación solar de Piscis es Jesús, que termina cuando el sol entre en la era de Acuario. En su totalidad, concepto de fin de los tiempos y fin del mundo es una alegoría magníficamente interpretada. Digamos eso a los aproximadamente, millones de personas que se creen lo del fin del mundo, ¿no? El símbolo de Jesús, además de ser un híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios sol egipcio Horus. Por ejemplo, en un grabado hace aproximadamente 3.500 años en las paredes del templo de Luxor en Egipto, yo esto lo he visto, se ven imágenes de la Anunciación, de la Concepción Inmaculada, el nacimiento y la adoración de Horus. Las imágenes comienzan con Thor anunciando a la Virgen Isis que concebirá a Horus. Luego Nef, el fantasma sagrado que deja preñada a la Virgen. Y luego el nacimiento virginal y la adoración. Exactamente la misma historia de la concepción milagrosa de Jesús. A decir verdad, las semejanzas literarias entre las religiones egipcia y cristiana son sorprendentes y por miles. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca son tomadas directamente de la tradición. El concepto de diluvio universal es común en todo el mundo antiguo, con más de 2.000 citas en diversos periodos y épocas. Sin embargo, uno no necesita mirar más allá del origen del precristianismo que a la epopeya de Gilgamesh, escrita en el 2600 a.C. Esta historia habla de un diluvio universal, ordenado por Dios, un arca de animales salvados en ella, e incluso la suelta y el regreso de una paloma. Todo ello en común con la historia bíblica, que otras muchas, entre otras muchas semejanzas. Por ejemplo, luego está la historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una cesta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de reyes y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la cesta fue sacada directamente del mito de Sargón de Akkad, alrededor del 2250 a.C. Cuando Sargón nació, fue puesto en una cesta para evitar el infanticidio y dejada a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aki, una reina medio matrona. Además, Moisés es conocido como el que nos dio las leyes, los 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue traspasada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un donante de la ley de una larga lista de donantes en la historia mitológica. En India, Manu fue el gran donante de la ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dictó las leyes sagradas, mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra y sobre ellas las leyes de Dios fueron escritas. Ya veis, Manu, Minos, Mises, Moisés. Y es más, hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro egipcio de los muertos. Lo que en él se expresa como no he robado se convirtió en no robarás. No he matado en no matarás. No he dicho mentiras en no mentirás. Etc. De hecho, la religión egipcia es prácticamente la base fundacional de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, juicio final, nacimiento de una virgen, muerte y resurrección, crucifixión, arca de la alianza, circuncisión, salvadores, sagrada comunión, diluvio universal, Pascua, Navidad y muchos más son todos ideas, atributos de las ideas egipcias y preceden al cristianismo y judaísmo en muchísimos años. San Justino Mártir, uno que vivió por el 100-165 antes de Jesucristo, uno de los primeros historiadores y defensores del cristianismo, escribió: cuando decimos que él, Jesucristo nuestro maestro, fue engendrado sin unión sexual, fue crucificado y muerto, resucitado y ascendido a los cielos, proponemos algo igual a lo que creen los llamados hijos de Júpiter. En un escrito diferente, San Justino dijo: nacido de la Virgen, acepta esto en común con lo que usted cree de Perseus. Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo similar que era el cristianismo para las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una solución. En lo que a él se refería, el diablo lo hizo. El diablo tenía la previsión de anteponerse a Cristo y creó estas características en el mundo pagano. Cristianismo fundamentalista y fascinante. Estas personas creen que el mundo tiene 12.000 años solo, ¿no? Pues realmente pregunté a uno de estos tipos por los fósiles de dinosaurios. Y me dice: ¿fósiles de dinosaurios? Dios los puso ahí para probar nuestra fe. A lo que este hombre, a lo que le contesté: pienso que Dios te puso a ti aquí para probar mi fe. La Biblia no es más que un híbrido literario astroteológico en el aspecto de transferencia de los atributos, igual que todos los mitos religiosos antes que ella. A decir verdad, el aspecto de transferencia de los atributos de un personaje a un nuevo personaje se pueden encontrar en el mismo libro. En el Viejo Testamento está la historia de José. José era un prototipo para Jesús. José nació de un parto milagroso. Jesús también. José tenía 12 hermanos, Jesús 12 discípulos. Jesús fue vendido por 12 piezas de plata, Jesús por 30. El hermano Judá sugiere la venta de José, el discípulo Judas la de Jesús. José empezó su trabajo a los 30, Jesús también. En fin, los paralelismos siguen y siguen. Además, hay alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo... Perdón, o sea, además, hay alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre de Jesús, el hijo de María, que viajó con 12 seguidores sanando a las personas y cosas por el estilo. Pues hay numerosos historiadores que vivieron por el Mediterráneo y ya fuese durante o un poco después de la presunta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta figura? Ni uno solo. Sin embargo, eso no quiere decir, en honor a la verdad, que los defensores de Jesús histórico no han reclamado lo contrario. Cuatro historiadores son mencionados típicamente para justificar la existencia de Jesús. Plinio el Joven, Suetonius y Tácitus son los tres primeros. Cada uno de estos, de ellos, cada una de sus anotaciones consta solamente de algunas frases en el mejor de los casos. Solamente hace referencia a los Cristos o al Cristo, que a decir verdad no es un nombre, sino un título. Representan el ungido. El cuarto de estos es el cuarto origen de esta gente, es el Josefus, y esta fuente ha sido demostrada ser una falsificación durante cientos de años. Desgraciadamente, todavía es considerado como la verdad. ¿Crees que un tipo que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos para que todos lo vieran, que llevó a cabo toda la multitud de milagros que se le atribuyen, no habría logrado entrar en el registro histórico? No, porque una vez que sopesamos las evidencias, hay muchas posibilidades de que el personaje, como Jesús, ni siquiera existió. La religión cristiana es una parodia de la adoración del sol, en el cual se coloca a un hombre llamado Cristo en el lugar del sol y se le rinde la misma adoración que originalmente se rendía al sol. Esto es lo que decía Thomas Paine, uno que vivió del 1737 a 1809. No queremos ser desagradables, pero queremos ser rigurosos. No queremos herir sentimientos, pero queremos ser académicamente correctos en lo que comprendemos y sabemos es cierto. El cristianismo apenas se basa en la verdad. Descubrimos que el cristianismo era nada más que una historia romana desarrollada políticamente. La realidad es: Jesús era la deidad solar de la secta gnóstica cristiana, que al igual que los otros dioses paganos era un personaje mítico. La institución política fue la que buscó la figura histórica de Jesús para el control social. En el 325 a.C. en Roma, el emperador Constantino convocó el Consejo de Nicea. Fue durante esta reunión donde las doctrinas cristianas motivadas políticamente fueron establecidas, y ello comenzó una larga historia de derramamiento de sangre cristiana y fraude espiritual, y durante los siguientes 1600 años el Vaticano mantuvo un control político absoluto en toda Europa, llevándola al periodo conocido como la Edad Oscura. Al mismo tiempo la condujo a movimientos como las Cruzadas y la Inquisición. La cristiandad, junto con todos los demás sistemas teístas de creencias, es el fraude de la era. Sirvió para separar las especies del mundo natural y entre ellas. Respalda la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que Dios lo controla todo, y los crímenes horribles a su vez pueden ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y lo más importante, otorga poderes a aquellos que saben la verdad, pero usan el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es el dispositivo más potente jamás creado y sirve como de base psicológica sobre la cual otros mitos pueden prosperar. Un mito es una idea que, aun siendo popularmente creída, es falsa. Es un sentimiento más profundo. En el sentido religioso, un mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente. Lo principal no es la relación de la historia con la realidad, sino con su función. Una historia puede no funcionar a menos que sea creída por la comunidad o nación. No es tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de la historia sagrada. los guardianes de la fe no entran en debate con ellos, los ignoran o denuncian como blasfemos. Bueno, pues nada, dejaremos ya el pico y vamos a ir con otro de los grandes, o de los grandísimos, que acaba de sacar un disco ahora. Es André Williams, ¿no? Esto es lo último que acaba de sacar en el sello Blogshot. Y nada, que es el sello de toda la vida donde ha sacado prácticamente todos sus discos. Esto es una bestialidad. Y el hombre este, aunque os parezca mentira, tiene 76 años, ¿eh? Acaba de hacer 76 años y bueno, es un capo, se rodea de los mejores músicos y todos quieren tocar con él, ¿no? Es el grupo que tiene ahora con él, son los New Orleans Hellhounds. Y nada, él es un compositor genial, un productor, músico, arreglista y con una vitalidad envidiable, porque no os cuento más cosas que sé, pero lo que sí os voy a contar es que después de los conciertos siempre acaba en, o se van él, no sé cuántos más, pero él seguro, él siempre se va de prostíbulos. Después de los conciertos siempre se va de prostíbulos con 76 años. Ya podéis imaginar las cosas que se hacen en los prostíbulos, ¿no? Bueno, este disco trae 9 piezas y viene catalogado en su hoja promocional, en la ficha, como, bueno, como heavy, como punk y como soul. De todo eso encontrarás en este disco. Os voy a dejar con el tema que da título al disco, es el Can You Live With It? Algo así como, bueno, puedes con ello o puedes conseguirlo. Vaya, perdón, puedes con ello o puedes conseguirlo. Y luego os pondré otras dos también, que es la de, bueno, rezo una plegaria por tu hija, que sería algo así como, bueno, pray for your daughter. Y luego ya la última sería la de if you leave me, que más o menos es si tú me dejas, ¿no? Espero que os guste, ya os digo, esto es una auténtica bestialidad. I like the way you and blow. you cut off that pussy, I'm a fly. Give me spears, stop giving me that feel good, good loving, mama, baby, I'm a fly. Vamos, os avisé que esto era una bestialidad y es que es una burrada tremenda, ¿no? Os digo, 76 tacos que tiene este hombre, a mí es que me deja completamente alucinado, y un montón de discos a sus espaldas de la hostia. Uy, perdón. Un montón de discos, vamos. Bueno, pues ahora os dejo con Raining Sound y Straight Shader, para cambiar un poco el tema. Como este, cortito y da para cambiar el chi. Ahora os dejo con los de Fortifies y My Kind of Girl. You're my kind of girl. alguien no ha bailado, pues que se vaya al doctor porque está muy grave, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora cambiamos y os voy a poner de un disco del 86 que se titula Waking Up y que estuvo distribuido, que está distribuido por Mercury, ¿no? Él es de Trapper Hiddon, que el Trapper Hiddon era el batería de Clash desde el 77 hasta el 82. Le echaron al hombre porque tenía una adicción a la heroína del copón y a última hora pues eso tocaba en unas condiciones lamentables, ¿no? En realidad él entró en los Clash con la pretensión de formar una banda de jazz y de soul, lo comprobarás al escuchar este, bueno, dos o tres piezas que te voy a poner de este disco, ¿no? Joe Strummer, que ya sabes que era el cantante de los Clash, ¿no?, decía que había sido una parte muy importante del grupo, porque ya que no solo podía tocar rock, sino que eso, podía tocar más cosas, ¿no? Lo que hizo el sonido de los Clash muy rico y amplio, ¿no? Parecer era un monstruo de bueno, es un monstruo de batería, ¿no? Ahora está colaborando con otro de los miembros de Clash, con Big Jones, que han formado un grupo que se llama Carbon Silicon. Pero bueno, yo os pongo del Waking Up tres temas, que además los tres primeros, salía para poner casi todo el LP, pero bueno, os voy a poner los tres primeros, o sea que aquí quedáis con Trapper Hiddon y su Waking Up. Spirit! Well, you know, somebody around here talking about this song. Somebody's holding about a monkey. You know anything about a monkey? Oh, a monkey? A monkey on my back. A song about a monkey. Yeah. Say no more, Dad. You got some words. You got some words to us, nigga. Thank you very much. Otras dos horas de programa, creo que muy guapo. A mí me ha prestado mucho, espero que a vosotros también. Y pues nada, eso, haberos entretenido, que era la idea que traía. Espero haberlo conseguido y bueno, volver a veros ahí, teneros ahí el próximo viernes. Nada, nos despedimos, o me despido hasta el próximo viernes con otro tema de Paulinho da Costa, del LP Happy People, que viene, es el titula Take It On Up, más o menos como sube, eleva o levanta el ánimo, ¿eh? Más que nada, hoy recuerda que estamos a viernes, tenemos 3 días de fiesta seguidos y nada, el ánimo ya se nos bajará si acaso el lunes por la tarde o el martes por la mañana, ¿no? Bueno, nada, lo dicho, simplemente daros las gracias, un saludo y prometo hacerlo mejor el próximo día. Chao. One night I got this itching and the feeling started to flow.